la radio, en internet. Buenas noches, estimados oyentes de Radio La Sudoc. Por fin, empezamos las transmisiones formales de un nuevo programa musical dedicado a las leyendas del rock en sus principales estilos. Tendremos el privilegio de ofrecer a ustedes una serie de especiales de los máximos exponentes del rock clásico, del hard rock, del heavy metal, del rock progresivo, del jazz rock, incluso del blues. En fin, expresiones de un movimiento musical y social que marcó la segunda mitad del siglo XX y que sigue plenamente vigente en estos tiempos. Este programa musical alternativo a los existentes en internet nació como una necesidad de mi compadre, internauta por naturaleza y amante de la música, y de quien les habla, por compartir a través de la red de buena música, de una grata conversación y en general, de un momento dedicado a nuestros recuerdos y a nuestra naturaleza rockera. A continuación les ofreceremos una pequeña selección de temas de algunos grupos que estarán en línea en los próximos programas, como por ejemplo, los grandiosos Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Van Halen, Uriah Heep, ¿qué tiempos aquellos? King Crimson, Iron Maiden, Black Sabbath, AC/DC, Pink Floyd, Yes, Emerson, Lake & Palmer, Jeff Rotal, en fin, exponentes todos ellos de un gran estilo musical. Of for your love. So take a chance with me, let me romance with you. Caught in a dream and my dreams come true. So hard to believe this is happening to me. An amazing feeling coming through. I was born to love you with every single beat of my heart. Yeah, I was born to take care of you, honey, every single day of my life. I wanna love you. I love every little thing about you. I wanna love you, love you, love you. Bueno, Pelado, ¿qué te pareció haber escuchado estos dos primeros temas de Queen, que va a ser uno de los grandes especiales que tendremos? Grandes especiales que vamos a tener aquí en el programa. Formidable, porque es una reminiscencia de la música que de una u otra forma marcó generaciones y que particularmente a nosotros y a nuestro grupo de amigos en la lejana Antofagasta le hace revivir momentos inolvidables. Ese primer periodo de Queen, por ejemplo, incomparable, los primeros álbumes de ellos. Claro, sobre todo el álbum Queen 2, que para nosotros es uno de los álbumes conceptuales que más marcó la época queeniana de los primeros tiempos. Claro, los fanáticos de Queen reconocemos en ese álbum y en esos temas una calidad musical superior a la que comúnmente han tenido la oportunidad de escuchar los jóvenes de ahora. Además que uno de los álbumes perdidos de Queen, yo creo que muy pocas de las personas que escuchan música rock y conocen a Queen han escuchado completamente el álbum entero. Los menos, me atrevería a decir. Los el más fanáticos no. Y el lado negro. Exacto, el lado blanco y el lado negro. Ya, Peladito, pasando a otro tema, ¿qué otro grupo vamos a escuchar a continuación? A continuación, puta, ¿quién les parece recordar al viejo y legendario Deep Purple, señores? Vamos con ello entonces, Pelado. Red, I don't understand. I've been otra gran leyenda del rock, pues señores. Esos gritos inolvidables. ¿Cuántas jaranas acompañaron a generaciones enteras? Los que tuvimos la oportunidad de ver esta banda acá en Chile, recordamos una anécdota impresionante. La caída de la torre. Pero cuando venga el especial, ahí la comentaremos con más detalle. Exactamente, Vela. Bueno, y de fondo estamos escuchando el tema Himno, uno de los temas que a mí más me marcó de los Deep Purple, y en alguna oportunidad tuve la no sé si oportunidad a redundar, weón, de mostrárselo a usted, y creo que a todos les gustó el tema. Un poco rebuscado, sí. Un poco, claro que sí, el tema Himno, con el primer vocalista de Deep Purple, Ron Evans. Anthem, así también le llaman. Anthem, ese. Sí, Anthem. Claro. Pero ¿de qué vamos a pasar ahora? Mira, antes quisiera hacer un comentario en general por la calidad de las bandas que pretendemos mostrar, por la gran discografía que cada una de ellas tiene. Obviamente van a ser probablemente dos especiales por cada banda, para que se vayan aprontando. Bueno, y no está de más recordarles a nuestros amigos que en la página tenemos un foro, el foro de la radio, donde pueden hacer sus pedidos, comentar los programas que han ido pasando. Y los instamos a que se inscriban y que visiten la página de cuando, porque hay muchas novedades, y además que pueden, como ya lo hizo nuestro amigo antofagastino Pili, ya hizo Durán, su comentario y sus pedidos, claro, de alguna forma. Que los tendrá, obviamente. Y que en un momento más vamos a escuchar algunos temitas de ellos también. Pero a continuación vamos a pasar a otro grupo de los... De las otras bandas inglesas legendarias. ¿Cómo no querer recordar al cuarteto de Birmingham, Led Zeppelin? You don't have to go. Oh, oh, oh, oh, oh. Lazuto, la radio en internet. La radio de internet desde Chile para el mundo. Uriah Heep constituye para mí esa gran banda rock no completamente conocida por quienes disfrutan de este estilo musical. Una banda que rememora uno de los periodos más creativos a principios de los 70. Tanto así que en sus primeros 3-4 años sacaron más de 6 álbumes, con un vocalista de excepción como era David Byron, prácticamente tan bueno como Ian Gillan. A ellos les dedicaremos obviamente un programa especial. Hay mucha música que quisiéramos mostrar, especialmente para los antiguos rockeros, los más volados de todos. ¿Cómo no recordar al Chino Mar, al Eduardo? ¿Quién es con volado, pelado? Al Conejo, al Antofa, al Pili, al Claudio. Este programa va a estar especialmente dedicado a los amigos del norte, pues con ellos nosotros crecimos escuchando esta banda y muchos tuvimos experiencias altamente significativas en nuestras vidas con alguno que otro tema y en general con su música. Y con alguno que otro psicotrópico, pelado. Y con alguno que otro psicotrópico, por supuesto. Uriah Heep, en el caso particular mío, es una banda que marcó mi existencia, y lo digo con mucha honestidad. Por lo tanto, deseo mostrarla y sé que quedarán satisfechos quienes conocen la banda y quienes no la han conocido o han escuchado muy poco a través de este mundo globalizado, por lo menos tendrán la oportunidad de escuchar una selección de lo más representativa en cuanto a su calidad musical. Was aware of the fire that burned in my heart, in my mind, in my soul. La la la la, la la la la, la la la. A July morning, I was looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun, and at the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah, and the road of my own. With the day came the resolution El rock sinfónico es, a mi manera de ver, el estilo musical dentro de toda la escuela del rock con mayor riqueza musical, valga la redundancia. Grupos como Genesis, como Pink Floyd, como Jeff Rotal, como Emerson, Lake & Palmer, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de verlos acá en Chile, verdaderamente marcaron, a mi manera de ver, la cumbre de la década de los 70 como expresión musical. Entre otros más. Obviamente, para los cultores del rock sinfónico, tendremos especiales dedicados a ellos, obviamente. Imposible no querer tocar un Rush, un Emerson. Un Emerson Lyon Palmer también. Pink Floyd. Pink Floyd, King Crimson. Camel. Jeff Rotal. Los premiata fornería italianos también. Hay algunas exclusividades dentro del rock progresivo actual, incluso que tenemos a nuestra disposición con grandes bandas italianas. Entonces, también los cultores del rock progresivo se sentirán satisfechos con los próximos programas. Mientras tanto, se escucha de fondo la caja musical del legendario Genesis con Peter Gabriel. Para Genesis, obviamente, por la extensión de su discografía, dedicaremos un par de programas también. Bueno, pero yo te quiero sacar un poco de lo intelectual, lo espiritual y lo trascendente para llevarte algo mucho más liviano. Y más mundano. Y más mundano, obviamente. Bueno, para eso estamos preparados. Vamos a empezar con lo que viene a continuación. Obviamente, el Guatón Ozzy tendrá su especial, pues señores. ¿Cómo no? El padre del heavy metal. A todo ritmo. Bueno, pelado, y aquí yo pienso que entrando a la categoría ya del heavy metal y el rock, como te dije antes, más livianito. Más pesado. Más pesado, mejor dicho. Entramos en una categoría bien especial que son los guitarristas, que marcaron época. Guitarristas que marcaban, por supuesto. Como estamos escuchando en este momento a Randy Rhoads, por ejemplo. El gran Randy Rhoads, que Dios lo tenga en su más alta gloria, en que lo dudo. Pero Randy Rhoads, gran guitarrista. Podemos, por ejemplo, nombrar a otros de la época, como a Eddie Van Halen. Magistral. Obviamente Van Halen tendrá su gran especial. Su gran especial. Bien tomado, bien guayado, bien copeteado, para que se recuerden los viejos tiempos, los amigos. Por supuesto. Por supuesto. ¿Ustedes creen que nosotros en este momento estamos sentados tranquilamente, con las manos en los bolsillos y preocupados de lo que pensarán de nosotros? ¡Para nada! Los rockeros de antaño nos gusta la jarana y el rock fuerte. Y por lo tanto, los especiales que correspondan a esa música serán disfrutados en esa medida, por. Y los que no, que sean más psicodélicos, en su justa medida. En su justa medida también. Están los ingredientes necesarios para que el programa sea ameno y de una u otra forma transmitir estas sensaciones en la medida o en la medida de lo posible por internet a quienes les gusta el rock. Y que obviamente, aunque nosotros no los conozcamos, han disfrutado grandes momentos. Y quizás muy similares a los que nosotros hemos disfrutado en nuestras vidas. ¿Tú te acuerdas, pelado, del momento cuando, o el año aquel, cuando vino Ozzy a Chile? Por supuesto, Monstruo del Rock 1995. ¿Qué me puedes comentar de aquella oportunidad? Que compartimos, obviamente, juntos. Obviamente, juntos, gran concierto de Ozzy. ¿Tú encuentras que Ozzy en esa oportunidad estuvo a la manera y a la altura que esperaba el mundo chileno, el mundo rockero chileno? Estuvo más incluso a la altura de las circunstancias. Y en un lugar ideal para el concierto de Ozzy. 8.000 personas en el Teatro Monumental. Monstruo del Rock 1995. Te lo unió Faith No More. ¿Qué tal? Para dejar el ánimo bien caliente. Y pensar que Faith No More, para muchos de nuestros interescuchas, no sé cómo nombrarlo porque claro, estamos hablando por internet. Faith No More es una de las bandas que lo marcó en su etapa adolescente. Exacto. Para como nosotros no fue Ozzy. Claro, o sea, claro. Ellos fueron teloneros. Para nosotros Ozzy era el fuerte de ese momento. Claro, y de hecho Ozzy fue el plato de fondo esa noche. Por supuesto, claro. Un gran concierto ese. Cuando tengamos la oportunidad de dar el especial de Ozzy, entraremos con mucho más detalle. Pero les podemos anticipar de que la entrada de Ozzy al escenario nomás es prácticamente única, bro. Son pocos los vocalistas que tienen esa capacidad de entrar al público y hacerlo enloquecer antes de que empiece la canción. Claro. O si tiene esa capacidad. Sí. La tiene en su carrera como solista y también obviamente con Black Sabbath. Los conciertos que hemos visto de Black Sabbath. Ah, claro. Son tremendos. ¿Cómo no olvidar el primer Monstruo Rock en Chile? El primer Monstruo Rock en Chile. Pero, con otro vocalista, Tony Martin. Gan, concierto. Claro. Saludo al Tono. Saludo al Tono, compadre, que viajó del norte, amigo rockero viejo. Viajó del norte a ver el gran show de Black Sabbath, de Kiss y de Slayer. La experiencia haber ido a ese recital. Yo me acuerdo de una anécdota, pelado, no sé si tú te acuerdas de la anécdota aquella cuando empezó a sonar el heavy metal fuerte de los caballos de la policía chilena. Oh, claro que sí, por ¿qué supuesto. Voy a comentar de eso? ¿Tú qué sabes? Cuando empezó Slayer, pasó aquella anécdota. El momento en que entró Slayer a tocar, es como que hubiera despertado un verdadero monstruo. Un demonio metalero al grado extremo. Emergente del río Mapocho, güey. Exacto, era una criatura antigluviana probablemente que del río Mapocho y por las alcantarillas emergió en el escenario poseyendo, güey, a Tom Araya y sus secuaces, güey. En esa oportunidad tuvimos... Corró el riesgo en nuestros días. No, por supuesto. Corró el riesgo. Dentro del concierto, yo no quiero pegar de alaraco, pero corrió el riesgo en nuestras vidas, porque era cosa de ver la calaña de tipos que estaban dentro, la retención de todos los elementos cortopulsantes afuera por la policía, marcan la importancia de ese concierto y el grado de bestialismo que se llevó. Y peligrosidad que hay en ese momento. Obviamente, sí, eso. Yo no recuerdo que esa fue una de las grandes oportunidades que tuvimos de ver bandas como Slayer, Black Sabbath y Kiss. Que remató la noche magistralmente. Por supuesto, o sea, lamentablemente no lo vimos pintado en esa oportunidad. Exacto, pero un sonido fenomenal Kiss, para lo que era la estación Mapocho. Kiss también tendrá su noche. Por supuesto. También claro. Tendrá su noche. En Radio La Suto, que pueden escuchar a través de www.lasuto.noip.com 8000. Para el mundo globalizado de hoy en día. Pelado, y hablando de grandes recitales de la época, ¿tú recuerdas aquel instante o momento precioso en que estuvimos en el Estadio Nacional, en uno de sus recintos, escuchando en directo a la banda que tenemos de fondo? Pero por supuesto, inigualable. ¿Cómo? Yo creo que una de las bandas más esperadas por nosotros en ese tiempo, ¿no? Obviamente, hasta el día de hoy, me atrevería a decir que son de esos grandes conciertos rock que se han dado acá en Chile.